11:29, estoy un tanto presionado y ahora me entenderéis y os explico por qué. Tengo que decir solo tres palabras en inglés, pero tengo mucha audiencia aquí en el estudio de Radio Ubrique que, bueno, espero que no me juzguen. Vamos a hablar en los próximos minutos, ya os lo adelantaba, en el avance de la mañana de la Academia de Idiomas, y ahí voy, European Learning Center, que acoge en estos días a una decena de socios de hasta seis países europeos con los que trabaja en uno de los 12 proyectos Erasmus Plus en los que se encuentra inmerso este centro ubriqueño. Erasmus Plus es a su vez un programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud, también el deporte en nuestro continente. En el periodo vigente que ellos han establecido desde 2021 hasta 2027, hace especial hincapié en la inclusión social, en las transiciones ecológicas y digital y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática. Y entre sus objetivos, pues tiene también el de promocionar la movilidad educativa, tanto de las personas como los colectivos, el alumnado y el personal, así como la cooperación, la equidad, la excelencia, la creatividad y la innovación. En definitiva, el desarrollo educativo, profesional y personal de estas personas, valga la redundancia, en todos estos ámbitos. European Learning Center es coordinador de 4 de estos 12 proyectos que tienen activos, siendo socio en el resto. Entre ellos se encuentra una iniciativa sobre historias digitales para promover la educación sobre sostenibilidad en la escuela, otro denominado Escuelas que integran la economía circular a través de la colaboración de las partes interesadas, de educativas y de la industria, la promoción del valor R del uso de segunda mano, y sobre el que se trabaja en estos días en nuestro municipio acerca de historias digitales sobre economía compartida. De todo ello vamos a hablar con Juan Carlos Ortiz, director de la Academia Europea Learning Center. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, sí, todavía no me han pasado las 12. Buenos días, se puede decir good morning también, pero buenos días. Yo ya con lo que he hablado en inglés espero que sea suficiente. Yo creo que no lo hubiese explicado mejor que lo has hecho tú. Tenemos también a Andrea Ortiz, coordinadora académica. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Y también tenemos al resto de protagonistas, varios. Los cobardes se han quedado ahí detrás de al otro lado de la cristalera, ¿no? Pero los valientes están aquí con nosotros. Juan Carlos, te decía fuera de micrófono, en tono más o menos distendido, ¿no? Quiero que esto de Erasmus Plus se lo expliques a mi madre. ¿Qué es todo esto de Erasmus Plus? Bueno, es verdad que es complicado y al mismo tiempo muy sencillo. Yo creo que todo el mundo está familiarizado con cómo hay un montón de proyectos educativos que se realizan y coordinan tanto desde Bruselas perdón, como también desde a nivel nacional. Cada país europeo tiene una agencia perdón, que se encarga de gestionar una cantidad de proyectos. La naturaleza de los proyectos pueden ser, como tú has dicho, de ámbito movilidad. Hay mucha gente que conoce los famosos Erasmus para europeos que quieren asistir a sus a un año académico en otro país, sea Polonia, sea de otra habla, sea en Italia, en fin. Hoy en día yo me sorprendo de conocer a muchísimos jóvenes que como mínimo un año han estado en el extranjero, lo cual cambia mucho de cuando empezamos hace 30 años aquí y estamos intentando de fomentar el que todos los jóvenes de nuestra localidad tuvieran esa oportunidad de conocer lo que es vivir fuera de tu, no solo de tu pueblo, porque para nosotros eso también ya es un reto, sino además para poder salir de tu cultura, de tu ámbito de comodidad y aprender otro idioma. Pero como digo, no es solo eso, el aprender el idioma se puede hacer incluso desde tu propia localización. Entonces, ese tipo de proyectos son muy populares y muy conocidos. Nosotros nos dedicamos a otra sección de Erasmus Plus, que también toca la universidad, toca todos los sectores educativos, desde la primaria hasta educación de adultos. Ahora hace poco hemos estado visitando el centro de adultos de aquí de Ubrique, y se trata de proyectos de colaboración entre diferentes entidades europeas. En este caso somos 7 organizaciones europeas seis países diferentes. Aquí tenemos representado, creo, menos Irlanda, que también es un socio, una institución de universitaria en Limerick. También tenemos un representante de Turquía, de una universidad mula en Turquía, en el oeste, en el sudoeste de Turquía, representantes de una entidad de Polonia, han venido dos en este caso, y dos entidades de diferentes zonas geográficas de Italia. Bueno, aquí está representándonos Francesco, y también está de Roma Sergio, también nos acompaña aquí en la mesa Frederick, que es nuestro representante de la entidad coordinadora. Entonces, todas estas siete entidades actuamos como socios y colaboramos para realizar un proyecto, una idea que se genera en una institución, en este caso la de Suecia, y que la presenta en su país, en su agencia nacional del país. Cuando es aprobada, empezamos el trabajo a gestionarlo. Típicamente son 2 años. Todos los proyectos que tenemos son a larga duración. Estamos ahora mismo en el Ecuador, llevamos un año trabajando, y la manera en la que trabajamos es y colaboramos todas las instituciones, es tanto a control remoto, o sea, de manera remota, cada uno independientemente en nuestras instituciones, como, que es el caso en el que nos encontramos aquí en Ubrique, nos vemos físicamente, nos encontramos en diferentes países, ya lo hemos hecho en Suecia, ya lo hemos hecho en Roma, y ahora en esta tercera, que no es solo una reunión, sino que además estamos aquí para trabajar en un taller. Somos todos, aparte de gestores, somos también educadores, y vamos a aprender una técnica. En este caso, el que coordina el taller es Archivio de la Memoria de Roma, y nos está enseñando cómo generar estas historias digitales, que después las vamos a trasladar, las vamos a plasmar en una guía para el profesorado, que pueda utilizar y hacerla, incorporarla en un currículum en cada una de nuestras instituciones. Y todo ello se va, obviamente, compartir con quien quiera utilizarla, se va a difundir parte de lo que estamos haciendo aquí hoy en radio y en la Escuela de Adultos, es precisamente esa difusión de lo que hacemos. Poca gente sabe realmente en qué consiste esto, nos ve y tal, pero... Y básicamente tenemos una serie de objetivos, y esos objetivos se van cumpliendo progresivamente a través de reuniones, coordinados por una entidad y colaborando cada institución de la mejor manera que podemos. Uh-huh. No me quiero enrollar mucho, porque la verdad, lo has dicho, tu madre seguro me está diciendo: Juan Carlito, tú, esto no está muy claro, pero obviamente es bastante complejo, y al mismo tiempo se trata de eso, de colaborar. A nivel europeo. Uh-huh. Eso te quería preguntar, Andrea, ¿qué os aporta? Porque, bueno, en este caso sois todos educadores, ¿no? Pero ¿hay otros programas que van dirigidos también al alumnado? Tenemos programas que van dirigidos al alumnado, y es más, nosotros queremos que nuestro alumnado forme parte de los proyectos también, a través de nosotros principalmente usamos todo el contenido que sacamos de los proyectos para después implementarlo en nuestro centro, y también queremos que nuestros alumnos tomen parte en estos proyectos y nos apoyen, porque sin el apoyo de nuestro alumnado y sin el verdadero feedback del alumnado, sin que ellos nos digan cómo les gustan los resultados, no podemos mejorar, vamos a decirlo así. Y en el caso este de que está dirigido a los educadores, luego redunda, ¿no?, en el día a día de la academia, del centro. Claro, claro. Y también nosotros, antes de crear ningún tipo de currículo o nada, tenemos que asegurarnos que sea algo que los educadores vaya a ser útil para ellos. Y principalmente en nosotros, siempre que cogemos un nuevo proyecto, pensamos en qué puede ser útil para nuestra academia, cómo podemos hacer uso de eso en nuestra academia y también pensar en el medio ambiente. Eso es algo que creo que European Learning Center está tratando de activamente participar en proyectos que traten de mejorar el medio ambiente y a la vez llevar este contenido y estas formas de digamos, utilizar recursos mejor, compartir recursos, llevar esto hacia nuestro alumnado, porque los niños son el futuro. Entonces, de verdad, ellos son los que, esos proyectos son para ellos. Claro, yo quería preguntar un poco, porque de la larga lista de proyectos que hay, ¿sois vosotros los que podéis elegir de entre una oferta o vienen ya impuestos? ¿Cómo? No, nosotros escogemos nos dan ofertas y nosotros escogemos, al igual que nosotros escribimos nuestros propios proyectos. Tenemos los cuatro que nos ha aprobado la Agencia Nacional Española, son proyectos que nosotros hemos creado teniendo en cuenta las necesidades de España y también, más que nada, pensando en nuestro centro, en Ubrique, en las necesidades de nuestro centro. Por ejemplo, en este hablamos de economía compartida y una de las cosas importantes del proyecto DICE, de la razón por la que estamos todos aquí, es reutilizar las cosas de una forma, compartir las cosas para que no haya tanto mal gasto de material. Y eso es algo que creo que sin eso no va a haber un futuro bueno. Entonces, qué mejor que enseñarle eso a nuestros niños y a todo para que en el futuro sea mejor el medio ambiente. De hecho, yo no sé si la totalidad o la práctica totalidad de esos alumnos, cuando terminen bachillerato y se vayan a estudiar fuera de la localidad, van a tener que compartir un piso, van a tener que compartir gastos en ese piso, y de esa manera se le preparan, ¿no? Por eso hablábamos del desarrollo personal. O sea, van a ir más preparados que cuando nosotros nos íbamos a estudiar sin tener mucha idea, ¿no? Sí, mucho. Es un poco esa es la idea, ¿no? De esto. Sí. ¿Son iguales la necesidad? Hablaba ahí de las necesidades del centro de Ubrique. Imagino que no serán las mismas necesidades las de un centro de Ubrique que las de un centro de Madrid, ¿no? No solo de Madrid, sino también de un centro en Polonia y que se dedica a otra, que tiene otro tipo de estudiantes, otros objetivos en su entidad, o una universidad en Mula, Turquía. Lo importante es que cuando elegimos los socios, todos aporten, no necesariamente todos venimos de un mismo tipo de organización. Algunas son ONGs, como el proyecto Mediterránea, que está aquí Francesco representando. Cuando se define ese proyecto, hablabas de si no se nos impone, es importante decir que, bueno, lo que el programa Erasmus Plus hace es definir una serie de criterios. Y tú los has enumerado al principio de tu exposición, una serie de criterios generales. Y sobre esos criterios, sobre esos temas a tratar, nosotros decimos cómo podemos traer un proyecto relacionado con sostenibilidad a las escuelas. Cómo podemos incorporar una nueva idea de sostenibilidad, de economía circular, que yo sé que eso suena mucho también aquí, porque recientemente hay otro proyecto a nivel nacional, que es a su vez a nivel europeo, y que se está implantando de una manera muy progresiva aquí, y que también es una de las razones por las que queríamos estar en Ubrique, hacer que ellos visitaran la planta, conocieran ese proyecto de economía circular. Yo sí quiero añadir, y yo creo que la base de la mayoría de nuestros proyectos, es verdad que como tú bien has dicho, no es lo mismo las necesidades de Ubrique a las necesidades de Madrid o las necesidades de Turquía, pero sí que tenemos la misma base todos, y es que todos queremos lo mejor para el medio ambiente, somos todos humanos. Entonces la base está ahí, y las necesidades de Madrid son muy diferentes a las de Polonia, pero al mismo tiempo siempre hay cosas en común, siempre hay cosas que dices podemos unir y decir, y digo basado en las necesidades. Claro. Y también es importante que, aunque seamos entidades heterogéneas de diferente naturaleza, el proyecto sí se define a priori como un proyecto dirigido a educación de adultos o educación escolar. Y al mismo tiempo, si es de educación escolar, tenemos que definir antes de cuando solicitamos un proyecto si va dirigido la población objetivo que se utiliza como término son los alumnos o son los profesores, claro, porque queremos darle entrenamiento a los profesores para que mejoren o darles nuevas herramientas para intentar sin embargo algunos van dirigidos a los alumnos para que ellos hagan sus propias historias de cómo se pueden compartir cosas y crear una economía en la que no sea todo de usar y tirar. O en el caso de la economía circular, cómo hacer que la gente piense en el, por ejemplo, el reciclado de los productos desde el principio, para que antes para que sepamos qué material al final de ese ciclo se pueda reciclar, se pueda reutilizar, sí, y no de la manera que estamos pensando hoy en día de usar y tirar y en todo caso poder reciclar. Pero ¿qué diferencia hay entre reciclado y una economía circular? Hay que empezar desde el principio con una mentalidad de todos los recursos son finitos, y hay que empezar desde esa mentalidad para que lo que usemos se pueda volver a usar en un futuro. Uh-huh. Esos son conceptos que son todavía incipientes y que es importante que los niños desde pequeños en las escuelas lo vayan captando. Eso yo creo que es el objetivo final de todo lo que hacemos, es que todos estos grandes problemas que hablamos de sostenibilidad, el uso apropiado de las tecnologías que hoy en día todos sabemos eso hay que aprenderlo. No se puede aprender cuando ya tienes veintitantos años, treinta y tantos. Hay que aprender el manejo y gestión desde pequeñitos y en las escuelas, y que sea una parte integral del currículum. Al final, primero lo tiene que aprender el educador, ¿no? Que aprende el uso correcto de las tecnologías y cómo inculcarle a los jóvenes, a los pequeños, el uso de las tecnologías. Esto al final, los resultados, quiero preguntar un poco por los indicadores que os hacen ver a ustedes los resultados del buen provecho de todos estos cursos, porque imagino que serán a largo plazo, ¿no? Me decías ayer, Juan Carlos, que lleváis 30 años con estos proyectos. No exactamente, nosotros llevamos aquí en Ubrique 30 años. Con los proyectos unos 15 años. Son 15 años, además cada proyecto tiene una duración de dos años. Como has dicho, uh-huh, y al final esto es sembrar para recoger luego más adelante, ¿no? Quiero preguntar un poco por eso, ¿cuáles son los indicadores a ustedes que os hacen ver que estáis haciendo lo correcto, luego ya en vuestros alumnos, en el alumnado y demás, uh-huh, y cuánto tiempo tardáis en ver esos frutos? Yo creo que personalmente yo llevo en la academia casi 5 años y con los proyectos también hace 5 años más o menos empecé en la academia, y yo creo que ahora estoy viendo resultados de los proyectos que terminaron cuando yo empecé y que se han implementado en nuestro mes a mes. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos de uno de los proyectos que tenemos es sobre integración social, el uso de las historias digitales para la integración social, y eso lo hemos hecho con nuestros alumnos historias durante las clases. Entonces eso lo ves con los alumnos y ves cómo poco a poco ellos van aprendiendo del uso de las palabras integración o el uso de las palabras inclusión, y eso es algo que al principio creo yo que veía menos en el alumnado. Yo creo que también es un reflejo en general de la sociedad, pero también quiero pensar que poco a poco esas cosas, ¿no?, estamos contribuyendo un poco a estas al aprendizaje de estos alumnos. Nosotros también basamos mucho nos importa mucho tratar de enseñar sobre la sostenibilidad y tratar de lo de la economía circular, que no se quede solo en el proyecto. Todo esto que hacemos, nuestro objetivo principal es tratar de llevarlo a los alumnos. Uh-huh. Y lo vemos también a veces cuando son los propios alumnos los que cuidan del material o los que están velando por el reciclaje de los papeles, y eso pues hace 15 años por lo menos no era así. No era tan... Los resultados no son matemáticos, no son números, sino que son detalles y gestos, y es el día a día, ¿no? Es el echar, Andrea, la vista atrás a 5 años, cómo era el día a día ahí en la academia, cómo eran esos alumnos y cómo eran vuestras enseñanzas y cómo lo son ahora, ¿no? Ha transformado mucho, Juan Carlos, todo lo menos tiene una perspectiva más amplia. Más a largo plazo, me está llamando bien. No, yo creo que la mayoría... Tiene más experiencia que Andrea. Sí, tengo otra manera también de verlo, como has dicho, a largo plazo. Hombre, la Unión Europea, en este caso, como cada uno de los países, tiene una manera de relativizar cada una de las pequeñas historias y proyectos que hay que tener, a poner esto en contexto, y nosotros llamamos uno, en este caso, de 30 y tantos proyectos a nivel nacional. Hay 5 o 6 niveles, por lo tanto estamos hablando de 400, 500 proyectos cada año en España. Hablamos de miles y miles de proyectos de esta naturaleza que se están desarrollando en cada uno de los 27, 28 países, porque también están incluidos otros países como que no forman parte de la zona Schengen. Uh-huh. Y eso a lo largo son ellos desde Bruselas, donde empiezan a ver esas tendencias, cómo están cambiando. Son ellos los que, como he dicho antes, crean criterios, y hay que pensar que esos criterios están basados en los resultados que se van elaborando. Hay ciertas cosas que antes eran muy importantes en los proyectos, y si no hablabas de educar para que los jóvenes comprendieran el concepto de Europa. Nosotros hablamos de yo soy ubriqueño, soy andaluz, soy español, pero rara vez te dice, bueno, yo tú de dónde eres, yo soy de Europa. Bueno, eso sentimiento de claro, cuando sales mucho te das cuenta, bueno, yo soy europeo, yo soy americano, porque cada vez el mundo está más globalizado y demás. Entonces, ese concepto en estos proyectos ya se ha dejado de un lado, porque se considera que Europa ha adquirido un concepto de grupo, llamémoslo así, de como un grupo de países, y es importante que la gente sea consciente de que formamos parte de un ente supranacional. Uh-huh. Ahora es mucho más preocupante lo que estamos hablando, integración social, tantas migraciones que hay en el mundo, queridas, debidas a guerras, debidas a la desigualdad social, económica, a la invasión de las nuevas tecnologías en nuestro día a día. Todos tenemos el aparatejo este que cada vez somos más dependientes de él. Y son temas muy importantes que ahora sí son en vigor. Entonces, eso uno se va dando cuenta con el énfasis, los objetivos a largo plazo, y todo es muy a largo plazo, como los grandes cambios siempre se van haciendo poquito a poco, pero pensando en que esto no se va a cambiar de aquí a nada. Todos sabemos que los problemas de los digitales y del uso responsable de las nuevas tecnologías es algo que hay que educar a los niños muy pequeñitos antes de que empiecen a usarlas, para que sepan gestionarlas desde pequeñitos. Y ahora los que ya estamos en esta onda, pues aprender cómo cambiar un poco estos malos hábitos, como todo, con la comida pasa lo mismo, también es otro de los criterios, buenos hábitos saludables de comida, a los que hemos ido dejando de la mano, y de momento nos dicen, oye, que cuidado con el azúcar, cuidado con el sobrepeso, cuidado con todo, y esos son cambios que se han ido generando poco a poco, no hay alguien en Bruselas, anónimo, que ha dicho, ahora vamos a hacer esto. Es que eso son cosas que se van, son los objetivos que se han ido marcando y que ahora son ya prioridades. Hasta el punto en que muchas veces, como el reciclaje, se convierten en leyes y exigencias de porcentajes y demás. Antes de preguntarle a ellos, porque quiero también que nos cuente un poco las motivaciones y demás, pero Juan Carlos o Andrea, por resumir rápidamente un poco, ¿qué actividades estáis implantando? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el trabajo de campo? En este programa, por ejemplo, nos centramos en este DICE, que son de historias digitales sobre economía compartida. Vale, pues mira, el primer paso que ahora estamos haciendo, bueno, que ya hemos hecho, perdón, es crear un reporte sobre el país, sobre cuáles son las necesidades del país, y que ya, hablando de economía compartida, que ya se ha que recursos ya se han creado en cada país para después ponerlo todo en conjunto y decir, okay, vale, estos son los recursos ya disponibles, esas son las necesidades de cada país y esto es como podemos nosotros aportar con este proyecto. Al haber terminado eso, nos vamos a crear ahora, que es lo que estamos trabajando ahora, un reporte, perdón, un como currículum con módulos específicos sobre diferentes temas, como por ejemplo los desechos, los desperdicios, el por ejemplo eso, o el cuánto se malgasta en una escuela, o por ejemplo cómo podemos usar las historias digitales para promover el buen uso de los recursos. Todas estas cosas, lo que va a hacer cada país es crear un módulo educativo donde podemos presentarle a los profesores cómo deben o cómo pueden enseñar estos temas a su alumnado. Después vamos a hacer un lo que se le llama un piloting, que es simplemente hacer uso de esos módulos para que el profesorado nos dé el resultado, el feedback, que ellos nos digan esto está bien, esto está mal, y cuando ya tengamos todo el feedback, todo lo podemos mejorar y perfeccionar. Uh-huh. Y ya cuando esté listo para usar, se publica, y también vamos a crear varias historias digitales muy cortitas que van a salir de este piloting, que básicamente lo que se quiere crear es recursos para que los profesores puedan promover la economía compartida en su escuela y lo puedan enseñar de diferentes cosas. Quiero preguntarle un poco a ellos, Juan Carlos, sí. O Andrea, que nos ejerza de intérprete, eso, ¿no? A ver si, porque claro, habéis hablado y los habéis incluido, ¿no? Nos mueven, no sé qué. Sí, quiero que nos digan ellos cuáles son un poco las motivaciones que les mueve a apostar por estos proyectos, pero sobre todo por este DICE, que es el que os pone a vosotros en común. Okay. So the question is, what motivates each of us, each of the organizations, you personally, to carry out these kinds of projects, all the ones? And so, basically, Francesco, you're nodding. What motivates you and your organization, Proyecto Mediterranea, to join this project? Mm-hmm. So we are an example of a sharing economy project. So we really truly understand what is the importance of sharing, because it's very simple. If I give you 10 euros and you give me 10 euros, we are at zero. But if I give you an idea and you give me an idea, we are both richer, right? So I think it's very important for that Europe is bringing light to the importance of sharing. Mm-hmm. And being able to work together to bring the idea of sharing to young generation, as you already mentioned, it's paramount for the future of Europe. Mm-hmm. Because we humans have two ways of progressing, either is competition or by sharing stuff. And I believe the our current society, modern society, is too much focused on competition. We are all competing all the time and we forgot sharing. Mm-hmm. By sharing mm-hmm. ideas, time, effort, we can achieve big goals. And just for a short example, our project started from a shared dream. We had this big dream of traveling around the Mediterranean and with a sailing boat and meeting people and collect ideas about the Mediterranean, because we believe we are a big community, the Mediterranean, the Spanish, the Arabs, the Jewish, the Israelis. Mm. And we couldn't do this project if we were alone. So we, 50 people, shared this dream. We put our forces together, our money together, our time together, and we achieved this goal. So we sailed for 10 years. Mm-hmm. Básicamente lo que ha dicho Francesco es que él viene, su organización Proyecto Mediterránea es un ejemplo claro de cómo compartiendo se consigue mucho más que cuando estamos en competencia unos con otros. Ha puesto un ejemplo de que compartiendo ideas se gana mucho más que compartiendo dinero, o yo te pago, tú me pagas. Es un proyecto muy bonito, de hecho, y es, refleja la diversidad de las entidades con las que trabajamos, pero en este sobre economía compartida, ellos están compartiendo una idea, 50 personas trabajando en un buque recorriendo el Mediterráneo, en todos los países, y recogiendo y compartiendo ideas de cada una de las culturas, que las muchas culturas que hay en todo el Mediterráneo. Entonces ellos tienen muchísimo que aportar como historias que después se pueden reflejar en una guía que sirva de ejemplo, con ejemplos claros, tangibles, para el resto. Entonces, claro, él y Francesca, que están aquí representando a su ONG, pues son un grupo súper útil para este proyecto. Y luego me gustaría que alguno de ellos me dijera si hay desigualdades si habéis detectado desigualdades entre los países en este tema en concreto, ¿no? De economía compartida, si hay gente, hay países que ya están más avanzados o países que todavía pueden estar menos. No sé si hay algún país que esté un poco más. He's asking if there are any countries that you think that have differences within this topic of sharing economy, do you think that there are some countries that are more advanced and some countries that are less advanced, or do you think that everyone's more or less equal? No sé si el compañero de Suecia, al ser el coordinador de... No sé, maybe he thinks that maybe it's ensure you represent the coordinators, if you think that a priori you are envisioning differences in among all the partners, partner countries. I don't really think so. I don't really think so. I mean, I guess Sweden has always been like a very sharing economy. But I guess it is to just know, learn more about how other economies works. Mm-hmm. Also. Mm-hmm. Mm-hmm. What's your opinion, Sergio? You think that because I know you are very experienced in these projects and you travel a lot. He's probably the most experienced project. Well, I know, and not because I really, you know, because we've worked and collaborated often, but I know this is the fact that you... Okay, good morning. Yeah, what to say? Sure, we are 27 countries. Big differences. Imagine we have north, south, east, west, Turkey and Greece, and then here in the extreme west we have Spain and Portugal, no? We have the north with Sweden and Finland, and in the south we have Italy and Sicily. You know, Sicily is the south of the south of Europe. So sure, we have big difference between the north of the south of Italy. So we can say that, yes, there are big difference in the countries, but this kind of project are fantastic because you meet other people from very far countries, and then you start thinking and talking together, and you understand that maybe we can all arrive at the same conclusion. Mm-hmm. And in this project, the same conclusion is that if we try to share a bit more, we probably waste a bit less. And this is something that can change our life. Uh-huh. Esa frase resume todo, ¿no? No, de verdad. Pero ha mencionado algo muy interesante de estos proyectos, que siempre reúne países tan lejanos en el este como Turquía, nosotros que estamos en el otro polo del oeste, norte, Suecia, Dinamarca, Polonia y el sur. Que él habla de su sur, que es Sicilia, y el nuestro. Pero en general lo bonito de estos proyectos es que compartimos mucho. Ya es una naturaleza de la manera en la que trabajamos el compartir, el viajar a Polonia, el viajar a Italia, a Turquía y todo esto, a Suecia, que también lo hemos hecho. Pero te das cuenta que aprendes mucho y que forma parte no solo de este proyecto en sí, sino de todos los proyectos educativos Erasmus Plus, el que uno se da cuenta que independientemente de donde venga, tenemos muchas cosas en común y que compartiendo todas estas cosas vamos a llegar mucho más lejos que al contrario, peleándonos y que cada uno siendo diferente y demás. Decía como conclusión algo así como que mientras más comparten, menos desechan, menos tiran, ¿no? Exacto, sí, eso resume. Un eslogan, nuestro eslogan a partir de ahora va a ser ese, que realmente un punto. Por eso he dicho que él es el más experimentado. Siempre pensamos que los países nórdicos están como más avanzados en todo esto de la concienciación, de esto social, por eso era mi pregunta. Nos quedamos sin tiempo, pero Juan Carlos, de verdad, no sé si nos queda alguna otra idea. Para, yo creo que hemos dado un buen repaso a lo que son estos proyectos, pero no sé, ustedes creo que lo conocéis más a fondo y más de lleno, si se nos ha quedado algo en el tintero. Yo creo que entre el buen resumen que has hecho inicial, bueno, y que bueno, todos estamos aquí para precisamente compartir esto con el pueblo de Ubrique y todos los que nos estén escuchando, forma parte integral de lo que hacemos, de no solo hacerlo por nosotros, sino intentar que quede, y esto es uno de los objetivos, el diseminar esta información, no solo a nivel general, sino también de cada una de las cositas que vamos haciendo. Total. Así que bueno, lo dejamos con la frase de Sergio, sí, de compartir. ¿Cómo era? A ver. The most we share, the less we waste. Mientras más compartimos, menos desechamos. Yes. Pues con eso nos quedamos. Juan Carlos, Andrea, el resto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias.